La Dirección General de Escuela sigue desconociendo el ámbito de debate de los trabajadores, sigue desconociendo la paritaria. Hoy nos da un aumento de 9.000 para los celadores y de 10.000 para los docentes en ayuda de útiles y vestimenta. Si hablamos con las palabras actuales, es una violencia económica. Cree que dándonos dinero vamos a frenar el paro. El paro viene muy fuerte, el paro está construido y generado desde las escuelas. No es un paro declamado por un sindicato, es un paro fuerte que viene de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, como también lo quiso hacer con la jornada de los 10.000 pesos. Si este gobierno que dice que tiene superávit y nos quiere dar estos parches, que nos dé un aumento salarial en blanco y acorde a la inflación.